Te vi, no dejo de mirarte, quiero saber tu nombre. Hey, ya te vi, no dejas de mirarme, quieres saber mi nombre. Y cuando me sonreíste, algo me hiciste, nunca me había pasado, quedé todo enamorado. Tienes una magia y unos ojos que me hacen volar. Ya te metiste y va a estar bien, cabrón, pa' poderte olvidar. Es que me gustas tanto, de la cabeza a los pies. Es que me gustas tanto. Es que me gustas tanto, de la cabeza a los pies. Es que me gustas tanto. Mamita linda, tú me gustas. No sé qué ha pasado. Yo no te conocía, pero a primera vista yo me he enamorado. Como una estrellita caíste del cielo, llenaste mi alma por completo. Tú eres solecito, llegaron las flores. Tú tienes mi vida llena de colores. Yo sueño contigo y en llevarte lejos y despacito llenarte de besos. Ay, mamita, soy pa' ti nada más. Es que me gustas tanto, de la cabeza a los pies. Es que me gustas tanto. Es que me gustas tanto, de la cabeza a los pies. Es que me gustas tanto. Mamita linda, tú me gustas. No sé qué ha pasado. Yo no te conocía, pero a primera vista yo me he enamorado. Tanto, de la cabeza a los pies, es que me gusta.